las que se enamoran por primera vez. Entre sueños y cuentos de hadas, a tu puerta golpea el amor. Con tan poca experiencia y una inmensa ilusión, tu cuerpo se prepara para entregarse al amor. Has dejado tus muñecas por una canción de amor. Antes eras la princesa con la más grande ilusión. La vida te ha mostrado lo duro que es el amor, porque te has enamorado y ese amor no correspondió. Te enseñó o se ha vuelto.